el árbol que no valoras y sus raíces que se expanden de abajo. Somos el río que contaminas, pero también la gota que lo levanta. Somos el viento que aviva el fuego, somos la gota de sudor en tu frente. Y no lo puedes creer, no lo quieres aceptar. Hoy el orgullo te sangra, como tu vida crece, porque siempre serías el hijo del rey. Siempre, enero, febrero, todos los días igual. Ganamos, perdemos, pero seguimos igual. Ese brillo que hay en tus ojos es evidencia de que estás preocupado. Te jode tanto no dominar, y que el dinero ya no sirva de nada. Ante la muerte somos todos iguales, pero la cosa es lo que nos diferencia. Y te recuerden con una sonrisa, pero en tu caso como un hijo de puta. Sabes muy bien que es así, no lo quieres asumir. Sos un peludo arrogante, toda tu vida creyendo que siempre serías el hijo del rey. Agosto, septiembre, octubre. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí por la sintonía de la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César, estoy tanto en la operación técnica como en la conducción. Adelante mío, uno de los más grandes, hoy con la casaca de Boca, el señor Damián Fontané. Muy buenas tardes, Nero querido, o sea que estoy impaciente por tenerla el sábado ahí presente. 2 días. Y con mucha noticia, mucha noticia respecto a Boca River. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué nerviosismo que hay? Y los nuevos reglamentos del VAR. Vamos a estar hablando del VAR, también se vino preparado, porque puede llegar a ser un invitado de lujo el VAR, sí. En esta, como denominan, final del mundo, donde se estará enfrentando nada más ni nada menos que River y Boca. Vamos a estar viendo qué noticias hay de ambos lados, por supuesto, sin dejar, por supuesto, de nombrar lo que está sucediendo o lo que sucedió con la Superliga y lo que va a suceder, más todo el chusmerío y toda la información que esté dando vuelta en el mundo del fútbol, de la pelota, del verde césped, de lo que a nosotros nos interesa. De lo que el 90% de los argentinos estamos pendientes día a día. ¿Y sabes de qué otra cosa estamos pendientes? ¿De qué, papá? Del clima. Ah, también, claro. No solo que cayó, mira, yo estoy mirando justamente ahora aquí en la ciudad de San Pedro. ¿Cuántos lo que... litros? Y no sé si como litros, ¿no? Pero 41,75. Es una ponchada de agua. ¿Eso? ¿4 horas? Arrancó, espera, 10:08. Ah, la mía. Sí, porque había. Yo estaba en un grupo de WhatsApp, nos mandamos un saludo 08. A los amigos del Canaletas Rock y andábamos tirando horarios de a qué hora empieza a llover. Yo le dije que a las 10 llovía en la estación experimental, 10 y media en la ciudad. 10:08 estaba lloviendo en la estación experimental, así que arrancó a las 10 y terminó alrededor de las 14:30 más o menos la lluvia. Y llovieron 41 milímetros, casi 42 en la estación experimental. Hay que ver aquí en la ciudad de San Pedro cuánta agua cayó, ¿no? Pero había caído en algunas partes de San Pedro, cayó granizo. Sí, sí, allá en la experimental cayó un granizo muy, muy pequeño, muy chiquito, pero bueno, sí, definitivamente cayó. Pero te golpea la cabeza y te duele. Sí, por supuesto que duele. Y la verdad que eso es lo que tiene la naturaleza. Hoy yo, bueno, a mí me gustan el tema de las tormentas y me gusta sacarle fotos a las tormentas y todo esto. Y bueno, hubo una persona que, bueno, subió mi foto, obviamente me etiquetó que lo había subido, y hubo alguien abajo que hizo un comentario, la verdad que muy lindo, más allá de la preocupación de todo lo que genera una tormenta, principalmente para los sanpedrinos, que venimos de un tornado, entonces estábamos medio todavía tocados con ese tema, pero no deja de ser, la verdad que una belleza, vislumbrar en el campo, o la gente de la isla, que generalmente ve las tormentas llegar muy de lo lejos. Es impresionante lo hermoso, la belleza que tienen esas tormentas. Ah, los tonos, te voy a decir. Sí, terrible. Tonos de las formas, las líneas, sí, son como olas, sí. ¿Viste? Es impresionante, ¿no? Pero bueno, por suerte en época de cosecha, esperemos que no estemos hablando de daños por el granizo. Claro. Repito, la experimental fue muy, muy chiquitito, muy poquito, habrán sido 2 minutos como mucho. No sé, en otras localidades, se dice que en Pergamino ha caído algo de granizo también, ¿no? Sí, ahí no pegan una, pobre. Hay granizo y piedras, es normal que caiga. Y mirá, eso es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que por algún lado sí, por otro lado no. Pero el agua, la tormenta, se hizo presente una vez más aquí en la ciudad de San Pedro y no podíamos obviar nombrarla, ¿no? Pero lo que a mí me importa, Nero, lo que a mí me importa, el sábado, ¿va a llover o no va a llover? Mira, justamente yo soy muy fiel a una página en especial, pero sí. Miro no, otras, ¿no? Por lo que estoy viendo yo acá, el sábado no va a llover. ¡Vamos! Ni te diría el día de mañana tampoco. Mira, mañana no están dando mucho calor, o sea, va a estar fresco el tema, ¿eh? Va a estar fresco, hay 100% de humedad en algunos momentos, así que puede llegar a estar nublado en el día de mañana. El día sábado ya la nubosidad aumenta, baja, o sea que por ende empieza a subir un poquito más la temperatura, pero estamos hablando de que un sábado superclásico, por lo menos aquí en San Pedro, estamos hablando de una máxima de 24 grados nada más, así que va a ser un día espectacular. Pero sí, bueno, aparte, aunque sea que aparezca el sol, que no se corre el horario, se juega a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, claro. O sea, habían querido modificarlo, no sé por qué, pero no, la Conmebol dijo que no, se respeta a las 5 de la tarde, o sea que se va a jugar a las 5 de la tarde. Tenemos super clásico a partir de las 17 horas, en teoría, si no pasa nada raro, este día sábado, y vamos a estar, por supuesto, hablando al respecto. Obvio que sí. Y bueno, pero no nos olvidemos que está la Superliga, que se disputaron los dos partidos, pendiente más que nada, pero de Verduti arranca mañana, menos el sábado, que es solamente el mundo Boca River. Es que hace 2 semanas atrás, que el domingo jugó Racing, ¿se acuerda usted? Y bueno, se le complicó mucho a Racing, ¿eh? Hasta lo de Racing estaba mirando el partido Boca River. Claro, por supuesto. Pues te digo. Habría que llamarlo a uno de Racing. Sí, preguntarle. Hay noticias también en el mundo Racing de futuras compras. Sí. Tenemos mucha información en estas 2 horas de programa. Hoy en el Día de la Música. Ajá. En el Día Internacional de la Música. Así que vamos a tratar de ser lo más variado posible. Sí, porque la música es música. Es música. Yo inclusive he visto varios memes. Para mí música es música. Yo escucho, te diría que en un 90%... todos los géneros. Hay un 10 ahí que la verdad que me va y me viene, ¿no? Pero bueno, y quizá, sí. Quizá te puedo tirar algunos datos de los posibles equipos que pueda hacer Boca River. Dale. Sí, se está hablando mucho de eso, inclusive de las prácticas. Y tan complicado los técnicos, ¿viste? Nadie quiere mostrar nada. Sí, no lo perdonaron a Gallardo al final, ¿no? No. No, olvídate. No quiere saber nada. No. Claro, yo había apostado a ver si lo perdonaban o no. No, olvídate. O si lo subían en una grúa de última. Podría ser. Lástima que Monumental es muy alto. Ya lo hicieron eso una vez, pero no, en este caso no va a ser posible. ¿Y un globo aerostático de arriba? Podría ser. El tema es que cómo se comunica Gallardo con un globo aerostático. Pero hacemos señales como hacen los de béisbol. ¿Viste que los de béisbol se juegan con la gorra de atacar? Sí, se tocan también. Está bien, sí. Sí, muy bien. Bueno, puede ser. Todo es... variable, todo es discutible en este mundo loco, el del fútbol, ¿no? Yo ya estoy así agarrado el asiento, quiero que sea sábado. Y bueno, vamos a estar hablando también un poco de eso también, ¿no? De lo que te genera un superclásico, lo miras solo, acompañado, con familia. ¿Hay cábalas? ¿No hay cábalas? Parece ser que en el mundo River, inclusive dentro del Monumental, hay cábalas. Eso habría que preguntarle también al público, si quiere ser partícipe de... del momento, a ver, ¿tenés alguna cábala en el momento para decir, o lo escucho solo, o lo veo acompañado? ¿Te animás a verlo al partido con un hincha contrario? Como en mi caso. Sucede. En mi caso, pues, si Dios quiere, si se dan los planetas, se alinean. Bueno, con el Coqui vamos a estar los dos ahí a pleno. Sí, mirando dúo a dúo. ¿Lo soltaron a Coqui? Sí, vale todo. Yo le dije, vale todo. Lo que no vale es morder, si no me pegas el codo, no vale pegarse con la pierna. Claro. Después vale todo. No, porque viste cuando estás mirando el partido que a veces viene y querés meter vos la cabeza. Y capaz que te sale un codazo también para el costado. Te digo, tiene que vale todo menos. No, no vale morderse ni codazo. Está bien. Después, ¿viste? Después vale todo. Está bueno poner reglas. No, sí. Pues, sí, y gritarlo a full. Eso no, hay que... ¿Viste? Ah, sí. ¿Cómo dijo Franchella? Sí. Sí, sí, por supuesto, exactamente. Bueno. Tenemos 2 horas de programa hasta las 19 horas. Tenemos mucha información para vos. Ah, sí, sí. No se pongan en nuestro camino, porque nosotros avanzamos, no nos detenemos, no bajamos los brazos. Tenemos sacrificio, esperanza, sabemos jugar estos partidos con Damián. Nos pegan de todos lados. ¿Sabés cómo me tienen? Las injusticias siempre van a estar presentes. Obvio. Pero hay que seguir por nosotros, por ustedes. Por el Facu que está escuchando en Buenos Aires. Exacto. Y cuando todos dan lo máximo, nosotros siempre tenemos un poquito más. Ponemos sangre, adrenalina. Tenemos sangre. Y sí, también podemos perder. Pero siempre con la frente en alto, que vamos a dejar todo. Y lo hacemos por vos, que estás del otro lado en este día gris. Lluvioso, gris. Cansado de la lluvia, que tuviste que laburar igual, te empapaste todo, te mojaste todo. No está para enfermarse tampoco. Ah, no, no. Está muy caro los medicamentos. Así que, por vos, que quizás estés casi sin esperanza, nosotros desde aquí te decimos, no te preocupes. Acá estamos nosotros. Claro, Pon el aguante. Confía en nosotros. Que vamos a dejar todo. De esta se sale empujando y con convicción. Y si se cruzan en nuestro camino, ustedes ya saben, hay 2 opciones. O se corren o se unen. Nosotros nunca nos detenemos. Jamás. Estás en Roja Directa. Porque te vamos a volar la cabeza. Con la mejor música de todos los tiempos. Los clásicos también suenan aquí en Roja Directa. 92.7. Thank you. Hey, ¿estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa, aquí por la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 92.7. Todas las manitos de aquí para allá, para allá, para allá. Todas las manitos de aquí para allá, para allá, para allá. ¿Y dónde está la banda más fiestera que canta y dice? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Va? ¿Va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Veintiséis minutos han pasado de la hora 17, ¿eh? Estás aquí en Roja Directa por la sintonía de la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estamos aquí, situados en la cooperativa Las Canaletas, más precisamente en calle Juan Ismael Jiménez 1635, donde está situada esta hermosa radio. Un saludo muy grande a los vecinos, ¿eh? A Lore Castañola, a Lauricita, a toda la familia Colón, al amigo Medina, Flavio, su respectiva mujer, novia o lo que sea, en el almacén. A todos los que están haciendo canotaje en este momento. A todos los canotajes, a toda la gente de la isla. Ah, también, sí, impresionante. Después te voy a contar, estuve en el colegio Los Laureles allá. Ajá, mirá. Hermosa experiencia, impresionante, bueno, lo que hacen las maestras, ¿no? Y hoy en día sí. Sí, sí. Hoy en día sí. Bueno, recordarle al público que estamos al 43-73-93 o al 15-55-55-87. También nos pueden escuchar vía online en lacorrentada.org.ar. Se está escuchando bien, ¿eh? Sí, justo. Me hiciste acordar. Vamos a dedicarle, si usted quiere, el programa del día de hoy al amigo Marcelo Malacalza, que arregló el aire, lo cual es grandioso. Está bien. Sí, sí, muy bien, arregló el aire. Y también arregló el internet, o sea que estamos saliendo por internet. No en perfectas condiciones, estamos saliendo en mono, no en estéreo, pero bueno, algo es algo. Claro, así algo que, se empieza. Sí, sí, muy bien, Un saludo muy grande al Mala, que siempre está arreglando los horrores que a veces pasan aquí. Jefe de mantenimiento. Claro, sí, un crack. Viste, cuando uno es crack, es crack, es así, fácil. No queda otra. Sí. También estamos por Fey, en Roja Directa San Pedro. Y si no, estamos vía Instagram también, en Roja Directa 92.7. Excelente, un saludo muy grande al Torugo Parra, dice, buenas tardes amigazo, vamos River el sábado, Vamos. ¿Está bien? ¿Por qué no? O sea, son 90 minutos y bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque sí, yo a mí se ya me pone la piel de gallina. Sí, sí. Próximo bloque, Boca River. Acá a mí lo que me gustó fue la selección argentina, ¿qué quiere que te diga? Volvió a ganar de vuelta y ganó de vuelta 2-0. Sí, con goles de Icardi y Dybala. Los dos que faltaban mojaron. A los dos minutos apenas arrancó el partido y después, bueno, terminando el 87. Un lindo partido, diría uno, una selección distinta. ¿Trofeo para Scaloni o no? Yo te voy a decir una cosa. Decime. A los argentinos no hay que le venga bien. Sí. Porque pedían la renovación. Sí. ¿Hay renovación o no hay renovación? Hay renovación. Bueno. Messi esto, Messi el otro. ¿Messi no está? No está Messi, ¿no? Ahora. O sea, no dependemos de Messi ahora. Sí. Y sin embargo, seguimos criticando a la selección. O sea, es muy amplio, es muy grande el abanico, ¿no? Claro. Se puede hablar tanto de la Argentina, ¿no? Pero voy a enfatizar algunos temas. Yo puedo estar de acuerdo o no, ¿eh? Scaloni debe seguir, ¿no? Debe seguir, sigue hasta la Copa América, no sigue hasta la Copa América. ¿Scaloni sabe algo, entiende algo? Es buen técnico. Hasta ahora ha hecho quizá las cosas bien, está probando. Maradona dijo... ¿Qué dijo Maradona? Solo puede ir al Mundial de Motociclismo por Scaloni. Bueno, lo que pasa es que Diego nunca... O sea, ojo, y aparte lo que diga Diego... repercute en todo el mundo. Icardi dijo que hay otro ambiente ahora ahí. Hay más alegría. Más alegría. Más alegría, sí, en el vestuario, todo. O sea, hay más amistad ahora. ¿Qué quiso decir con eso? Ah, bueno, te digo. O sea, o un lado o el otro, decíamos no. O sea, yo estoy muy contento con la renovación. Este mismo equipo, estos mismos pibes, yo le agregaría así a Messi. A ver qué pasa. Claro. O sea, pero... No, Messi, no. Que... Pero déjalo. Me gustaría verlo. Sí. A ver qué hace. Capaz que nos llevamos una sorpresa. O capaz que Messi se lleva una sorpresa. También. También. Me gustó mucho. ¿Cómo es el ex de River? No me acuerdo, ¿no? Déjalo. Ay, pero usted me tira, sí, me tira, sí, sí, de la soga. ¿Pero en qué puesto juega? Los hermanos, los que eran hermanos. ¿Los Funes Mori? Funes Mori. Sí. Funes Mori, muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, tenía un gran nivel, producto de una lesión, luego le costó volver y está volviendo. No nos olvidemos de... Mira, voy a decir River. Funes Mori, Mamana, Eric Lamela. Hay jugadores de River dando vuelta en este seleccionado, como también de Boca, por supuesto. Leandro Paredes creo que está jugando muy bien. Giovanni Lo Celso creo que la está rompiendo. Acacíbar también, Mesa. Acacíbar, Mesa. De Paul. De Paul. De Paul. Lamela. Lamela. Lamela también. O sea, jugaron bien. Acuña, huevo Acuña, sin palabras. Sí. El tipo está. Y bueno, fue partícipe del seleccionado anterior. Ahora, el partido más importante con Brasil lo perdimos, No, sí. Que bueno. Jugamos con México B. Claro, son amistosos, que están arrancando, pero es como dice usted, no nos conformamos con nada, No, bueno, por eso ¿A quién le tenemos que ganar para que la Argentina quede en la gloria? Y a equipos europeos. De primera línea. Entonces ahí más o menos estamos. Pero está bien arrancar así. Yo creo que está bien lo que está haciendo Scaloni. Me hubiese gustado que sea la oportunidad para otro. O sea, Scaloni, interino, bárbaro. Buenísimo, se lleva 6 partidos, una experiencia. Estaba muy emocionado Scaloni hablando sobre esto. ¿Por qué no? ¿Me entendés? Entonces, está bien todo lo que está sucediendo, qué sé yo. Ahora, me gustaría que sea otro técnico. Ahora, ¿no? Interinato bien, todo muy bien, los pibes. Pero ahora que agarre otro técnico. Un técnico con experiencia, porque vos me podés decir, Scaloni, buenísimo. ¿Y si te mete 2 derrotas? Bueno, ahora son todas amistosas. Hay que habría que jugarle un amistoso a Francia. ¿Por qué no? A ver qué se puede hacer. Y sin a cara de perro, ¿eh? Contra España, a ver qué se puede hacer. Con España en el último amistoso lo comimos 4. Yo que, ahora, los jugadores que están son los mejores en su puesto en el mundo. No, yo creo que hay más todavía. Hay más, bueno. Se podría probar también de vuelta a Benedetto, que está volviendo. Bueno, Benedetto, Monel, sí. Yo no sé si Prato. Pero no, el oso no. Que no. El oso que haga un gol el sábado y después ya está. Perdonamos todo en River y ya está. Tampoco le pedimos más nada. Después, si se quiere ir a otro club, no hay drama. Ya está. Pero no, yo creo que Icardi. A mí me gusta Icardi. Pasa que, bueno, a él le gusta que le llegue la pelota. ¿Y vos decís que no llega? No. No. Se entretiene mucho. Si se sale de esa línea, se entretiene, empieza a mirar a las mujeres de otro. Ah, no, sí, pasó. No, entonces más vale tenerlo ahí encerradito en la jaula del área. Él se mueve ahí, ¿viste? El área se queda ahí. No, fuera de chiste. Estos jugadores, estos pibes son unos crack, juegan muy bien, están en los mejores clubes de Europa, inclusive de aquí de la Argentina. A mí de otro Messi, otro técnico, y me gustaría que estuviera Messi. Como claro, para ver. Recordemos que el director técnico probó 2 equipos distintos. Pues la otra vez había atajado a Marquezín, sí. También tuvo Funes Mori, sí. Tuvo Foy, Tagliapico, Sarabia, Lo Celso, Paredes, Acuña, bueno, de vuelta. Lo tuvo a Correa y tuvo el Lautaro Martínez arriba. Ahora cambió la estrategia completamente y también le fue igual. O sea, el resultado fue el mismo y la Argentina respondió bien. Está bien, jugamos contra un... Pero México, ¿vos decís que no fue la verdadera selección de México? No, le faltan jugadores, sí. Inclusive es un técnico interino. Claro, porque México no quedó mal. El futuro técnico de México es el Tata Martino. Ajá. Tata Martino, que por alguna razón no está en el seleccionado, o sea... Pero no el tema sé. Es porque no se llevan bien con el presidente. Mira, yo te digo una cosa, y lo voy... ¿Cuántas veces lo voy diciendo yo ya? No sé, dígalo de vuelta. ¿Qué pasa si gana Gallardo la Copa Libertadores Pero, y me dice, me voy para la selección. Pero ¿a vos te gustaría que esté en la selección? Como representante de River, porque él es River nato. Sí, pero hay que ver si lo dejan trabajar, pero con los pibes, todo esto, a mí me gusta la idea de Gallardo. Siempre, ¿eh? O sea, siempre. Lo que pasa es que, claro, mira todo lo que está haciendo Gallardo en River. Obvio, me dan ganas que se quede en River. Pero no hay, no está, qué sé yo, Alfaro. Sí. ¿Cuántos partidos tiene encima como técnico contra los 6 partidos de Scaloni? Seis. Porque ahora Scaloni, muy bien, che, vamos a darle la oportunidad. Jugamos contra España, comemos 6. Después, ¿cómo hablamos de Scaloni? Claro. Y no es lo mismo que se coma 6 Scaloni que se coma 6, por ejemplo, técnico, por ejemplo, tiro 1 Alfaro. Tiene espalda, ¿entendés? Pero no hay postulante, ¿o sí? La verdad que no sé, porque es un desastre esto de la FA. Creo, por todo lo que están diciendo, de que va a ser el técnico en la Copa América, y por lo menos hasta ahí. Creo que ahora lo defiende el presidente. Antes no. No, que estábamos en duda, buscar un mejor técnico, qué sé yo. Bueno, y ahora lo está defendiendo, que se va a quedar, escalar un tiempito más, lo quieren probar, quizás está haciendo las cosas bien. Pero bueno, no jugamos contra Francia, ¿eh? Emmanuel Mamana. Sí. Hay mucha alegría en el vestuario de la selección argentina. El defensor elogió el trabajo de Lionel Scaloni tras las victorias amistosas ante México. Antes de emprender la vuelta a Rusia, que juega en el Zenit, un ruso, el defensor de la selección argentina, Manuel Mamana, apoyó la renovación de Lionel Scaloni, quien provocó un cambio de imagen y acercamiento con la gente, y aseguró que en el vestuario hay mucha alegría. Me voy contento porque fueron. Se vio. Está mal redactado. Esto está. Ay, tío. Sí. Increíble. Si se equivocan esto, como no me equivoco yo. Se vio un grupo muy alegre y unido. Al haber muchos jóvenes, se nota el cambio y hay mucha alegría en el vestuario. El cuerpo técnico es excelente. Son ex jugadores que saben mucho del fútbol y te hacen aprender mucho. Declaró Mamana en el aeropuerto de Seiza. Tenemos mucho por mejorar. Hay talento, ganas para darle mucho a la selección. Era el momento de un cambio. O sea, los jugadores, ¿qué van a decir? La verdad que Scaloni no me gusta. No es el momento del cambio y me gustaría que sigan los que están. Obvio, ¿qué van a decir? Pero volvemos siempre a lo mismo. Hasta ahora, Scaloni, corregime si me equivoco, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos jugados, ¿no? Sí, de los 6 partidos jugados, tiene 1, 2, 3, 4 ganados. Sí. Uno empatado y uno perdido contra Brasil, 1-0. Claro, por eso te digo, o sea está bueno que estén los pibes, sí, yo quiero otro técnico, ¿eh? Y según Torugo Parra dice que Icardi tiene menos juego que Camencha. Pero bueno, Camencha no juega. Maradona, durísimo contra Scaloni, solo puede ir como técnico al Mundial de Motociclismo desde México. Diego se burló de la capacidad del DT del seleccionado argentino y criticó a la AFA por dejar escapar a Martino. Obviamente. ¿Viste? El Diego siempre tiene razón. Pero tiene razón. Pero también quería ser técnico de vuelta. Pero ponelo cualquiera, pero alguien que 6 partidos tiene. ¿Me entendés lo que te digo, Damián? Digo, 6 partidos tiene. Bueno, pero están jugando. Y va a estar en la Copa América. Yo que, ¿me entendés? Opinión, yo le doy la mano a Scaloni, crack, ídolo. Sí, sí. Muy bien lo tuyo. Tenés buen futuro. Seguí con el sub-15 por ahí. Sub-20. Quédate cerquita. Sí. Quédate cerquita porque si llega a pasar otra cosa, entrás. Porque en la realidad es el director técnico de la sub-20, ¿no? Ya no sé de qué sub. Sí, sí. Sub-17 está Pablito Aymar, claro, 15, y todas estas 17, cosas. Inclusive, si Scaloni y todo su equipo agarra el seleccionado argentino, ¿a quién ponemos después en el sub-15, sub-17, sub-20? Ya va a aparecer alguno. ¿Otro? Hay que llamar a otro. Claro. Si ellos venían haciendo un proceso. Exactamente. Entonces está otro. No tengo nada contra Scaloni. No tengo nada contra Scaloni. Pero 6 partidos en primera. 6 como técnico. Y le vamos a dar la Copa América. Otros dirán por otro lado, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí, está bien. Pero después no nos quejemos, ¿eh? Vamos a dar una chance, Nero, ¿crees? Si no, y si no nos no pinta la cara. ¿Eh? Y le encuentra quizá el equipo, todavía no lo encontró, o sea, está haciendo, formalizando algún equipito. Sí, sí, bueno. Sí. Y hay jugadores que han sido llamados y no. Me parece que fueron lo último. Bueno, pero no, los que de Boca no, No, yo estoy hablando... ¿Por qué? Bueno, ¿estás jugando por la Libertadores? Claro, no, no, pero yo estoy hablando, por ejemplo, de Romero. Romero. Me parece que Romero es lo último. Más estando Armani o el mismo ahora Andrada. Andrada, sí. Sí, Andrada también puede tener posibilidades. Pero por supuesto, por supuesto. Creo que lo último fue lo último de Romero, ¿eh? Bienvenido, creo, señor Mauricio Gómez, al estudio. ¿Cómo le va, señor? Bien. Yo creo que Scaloni lo que hace un poquito más es que mira un poquito más también a nivel local. Los técnicos miraban más intencionalmente, ¿viste? Porque local no tenía futuro en la selección argentina. Sí. Y ahora se ve más, ¿o no? Sí, no, no, por supuesto. O sea, si vos me burgueteás, sí, por poner una palabra, no sé si existe esa palabra, sí, en el Mundial pasado tendría que haber estado Lo Celso. Sí. Tendría que haber estado otro. No sé si Pavón, pero bueno, en ese momento era Pavón, todo lo quería Pavón. Pero... Era la primera vez en el Mundial. Yo que vine por ese lado la cosa. Eran todos muy primerizos. Y uno cuando agarra un poquito de experiencia, yo creo que para el segundo ya va a cambiar. Digo yo, ¿eh? Está afiladísimo el Tolugo. Del otro lado. Está afiladísimo. Dice que Icardi está porque las mujeres de los jugadores de sus compañeros son más jóvenes. Ah, mira. Claro, ahora sí. Pero bueno, mientras lo dejen ahí en el área nomás. No, no, no se tiene que mover ahí. Si lo sacan de ahí se puede meter problemas. Y se mete en problemas. O sea, es un tipo que está acostumbrado a los medios, al conflicto, parece ser. Porque ha dado declaraciones que, bueno, si querés lo analizamos antes de irnos a un pequeño corte. ¿Qué dijo Icardi? ¿Qué dijo? Declaró que en la etapa anterior de la selección no había tanto compañerismo. Ah, tiró una bomba. O sea, tiró una bombita. Tiró una bombita, dice. Dijo, teníamos una mochila muy pesada y cuando la responsabilidad cae en 5 o 6 o 7 u 8 jugadores, se hace muy difícil. Esto respondiéndole Romero, ¿no? A Icardi. Es complicado que tuvieran una sonrisa cuando sabían que los iban a apuntar. Mira. Yo era uno de ellos. Dice Romero. Lamentablemente se dio así, pero quizás fue por la situación que vivíamos como grupo. Si él lo vivió de esa manera, o sea, por Icardi, es una lástima, porque podría haber aprovechado o disfrutado a un enganche como Messi, ¿no? ¿Quién te puede meter una pelota en cualquier momento? O al Kun, o a cualquiera, cerró. Mirá vos. Repito, Icardi. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Él está muy contento con este grupo. Claro, debe ser por los nombres más que nada. Mucho apellido quizá había. Sí. Icardi no sé cómo está hoy en día con el tema apellido, pero no era Messi, no era el amigo, ¿no? Estaban todos ahí, que eran 5 o 6, que manejaban el equipo. Y por lo visto pareciera ser que fuese así, por las declaraciones. O sea, nadie va a salir... A decir algo porque, bueno, Messi puede volver en cualquier momento a la selección. Yo la verdad que quiero que vuelva Messi. ¿Qué, lo extraña? Sí. No es lo mismo, no me llama el seleccionado si no está Messi. O sea, no me dan ganas de verlo. O sea, lo vi a los partidos por una cuestión de que... aguante Boca, dice por acá mi viejo. Lo vi porque para poder hablar tenés que ver, más allá de los resúmenes y todo lo que uno puede hacer, tenés que verlo. Pero si hubiese estado Messi, yo me hubiese armado la tarde de otra manera. O sea, bueno, voy a ver la selección, está Messi, y me muero por ver a Messi con estos jugadores. Y ojalá Messi esté en la Copa América o esté en los próximos partidos y comparta escenario, comparta el verde césped con estos jugadores y nos tape, le tape la boca a un montón de gente. Ojalá. ¿Dónde está ahora Messi? ¿Qué está haciendo Messi ahora? Messi andaba por Dubái. Estaba de vacaciones. Ahora, si Messi no viene a la Copa América. Es muy raro que esté. Te la tiro así. Si Messi no está en la Copa América, es que es muy raro que esté. ¿Va a haber dos copas este año de vuelta como fue el año anterior? No. La otra vez fue era porque cumplió una determinada cantidad de años. Era milenio, algo así. Sí, sí. Bueno. Escuchame una cosa, Damián. Decime. Le mando un saludo muy grande al Pichi Corbalán, que me mandó dos salvapantallas que automáticamente compartí en Roja Directa, que ya, bueno, estoy viendo la cantidad de comentarios, esto ha traído una repercusión, ¿no? Voy a tratar de leer. Lea. De leerlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Esto es fácil. A y ver. Está confirmado esto, ¿no? Está Icardi, ¿no? Haciendo una terrible declaración como la que hizo. Y abajo, en el Twitter de un programa de televisión donde salió esta noticia, le contesta Maxi López a Icardi. Ah, mira vos. Entonces, la declaración, ¿no? Esto fue en el día de ayer. Dice, terrible título, dice, terrible, 2 puntos. Tras anotar su primer gol en la selección argentina, Mauro Icardi declaró que ahora hay más compañerismo y amistad. Título. Ahí está, sí. Famoso, ¿no? Imagen de violencia, de todo, de bomba. Ya, bomba, ¿no? Ahora, abajo están los tweets. Y tuitea Maxi López. Sí. Y abajo está la declaración de Mauro Icardi. ¿Qué dijo Maxi López? Tengo que ver el horario, a ver si lo puedo leer. A ver, voy a tratar de leerlo de una manera que se entienda, ¿no? Maxi López puso: 8 partidos tardaste en anotar un gol. Se lo hiciste a México B. Y ya salís a tirar fruta. Sí, fruta, para decir otra cosa, puso. Hacer puteríos, con signo de pregunta. Encima, hablas de amistad. Yo te quería como un amigo y me robaste a mi familia, hijo de mil... Fruta. Eso fue el Twitter de Maxi López. ¡Po! Durísimo. O sea que, ¿y lo que habrá abajo de él entonces? Mirá cómo contestó Icardi. Yo me reí un rato largo y lo primero que hice fue colgar un Roja Directa, ¿no? Dice, Mauro, arroba Mauro Icardi, el Twitter oficial, Mauro Icardi, dice, abajo. Le contesta a Maxi López. ¿Vos cuántos goles hiciste en la selección? No. Empezamos a contar, che, si querés. No comentes boludeces. Porque te voy a... No, brindarle amor. Apa. A la que tenés ahora. Bolsa de cuerno. No, así es, hijo. Es un crack, Icardi. No. Qué hijo de su madre. No, terrible, ese es el amor y la amistad que hay en el seleccionado argentino. No, ¿entendés? Terrible, no, pero bien, bien. Le respondió muy bien. Bolsa de cuerno le puso Mauro Icardi. Son las cosas del fútbol, ¿no? ¿Sí? Son las cosas del fútbol. Es lo que causa un gol, ¿no? O sea, es el 9 del Inter. Sí. Se comió todas las que se tenía que haber comido con esta novela de Wanda, ¿no? Con sí. Maxi López. Y el tipo tira esa bomba, o sea que el tipo tiene espalda y no importa, o sea, si tiene que decir algo lo tiene que decir. ¿Y sabes qué? Yo para mí, el Vago está disfrutando este momento. Está disfrutando, sí, sí, de estar en la selección. ¿Cómo que no? Porque él olfateó para mí que alguien le bajó el dedo en el campeonato pasado. Entonces lo está disfrutando. ¿Viste? Y ahora dice, hay más compañerismo. Y son todos pibes que ven quizás con Scaloni la oportunidad de estar, porque quizás merecían estar y no le dieron la oportunidad y ahora la tienen. Y bueno, están demostrando con equipitos. Tampoco es, no. Bueno, pero así se empieza. Pero bueno, o sea, generás confianza al equipo, pero vas generando. ¿Quién te dice después no le pone un amistoso contra Francia? ¿Eh? Claro, o sea, bueno. Cosas, el fútbol, eso es lo lindo, porque podemos hablar horas y horas y horas sobre este tema. Porque da para hablar. Porque el fútbol es parte de nuestro sistema. Hay mucha gente que quizás no nos entiende. Pero es así. Nosotros lo llevamos al fútbol adentro. Así como nos reímos. A veces, como también tenemos que hablar de lo que sucedió con Atlanta y All Boys. Sí, sí. Algo penoso. Algo penoso. O sea, el fútbol tiene eso, lamentablemente. No me rompa nada, por favor, Mauricio Gómez, que estamos al aire. El fútbol tiene eso, ¿no? Y por eso hacemos este programa los lunes y los jueves de 17 a 19, porque tenemos quizás esa necesidad imperiosa de contar cosas, de reírnos, sí, de enojarnos. Pero quizá una sangre futbolera que corre por las venas. Claro, por supuesto. O sea, ustedes, siempre hay alguno que no entiende del otro lado, pero bueno, es así. Es así. Y lo bueno es que no tenemos que retrucar a nadie. O sea, estamos acá y decimos las cosas. Si ¿cómo son? ¿Y cómo nos salgan? No sé si cómo son, porque no es la realidad absoluta lo que nosotros decimos. Solamente leemos lo que está sucediendo en nuestro fútbol de cada día. Ahora, están los micrófonos abiertos para cualquiera que venga a refutar esta idea, estos conceptos, hablar, charlar, discutir. O que fútbol. Se en contra de nosotros. O en contra, por supuesto. Ojalá viniera alguien y me decía, negro. Hemos tenido también nosotros nuestras discusiones aquí, que es muy rico también no estar de acuerdo, porque hay tanto para hablar en el mundo del fútbol. Y es, a mí me hubiese gustado estar hablando de otra cosa, de River Boca, no de la selección, porque la selección tendría que ser lo primordial. Sí. La selección ya tendría que estar funcionando una maquinita. Ya tendríamos que tener técnico. Sí, mínimo. Mínimo. Mínimo técnico. Mínimo un técnico. Sí. Mínimo. Estar hablando de otras cosas. Pena, o sea, a ver si Scaloni sigue o no sigue. No sigue. Viene, no viene. No va viene. Gallardo, va Guillermo, o viene, no sé, Mascherano de China. La AFA, la Conmebol, la FIFA. La verdad que son un desastre, ¿no? Repito, a mí me gustaría estar hablando de Boca o de River, y estamos hablando de la selección argentina que te llega a convencer. ¿Qué? ¿Todavía o no? Estoy contento que estén jugando los pibes, por supuesto, pero me gustaría tener un técnico. O sea, ya tenemos que tener un técnico. ¿Qué estamos esperando? O sea, ¿dónde dice que Simeone dijo que no? Si Simeone dijo que no, hacelo público, Tapia, AFA. Poné lo que tenés que poner y decir, Simeone dijo que no, que salga en algún titular, Simeone, y que quede el título por ahí dando vueltas. Simeone le dijo que no a la Celeste y Blanca. ¿Tiene sus derechos? Por supuesto que sí. Ah, vale que sí. Por supuesto, sí. Que sí. Pero que quede, ¿dónde hay alguna publicación en la página oficial de AFA que dice que Pochettino le dijo que no a la selección? Que Simeone le dijo que no a la selección. Que Gallardo le dijo que no. Bueno, Gallardo... que dijo que en su momento de rir, supuestamente nadie le vino a hablar ni nada por el estilo. Hubo rumores. Son todos rumores. Pero pongan lo que tienen que poner arriba de la mesa y digan. Lo llamé a Mauricio Gómez y Mauricio Gómez me dijo, ni en pedo voy a la selección. ¿Me entendés? Que digan. Entonces voy a decir, tachamo. Martino, ¿alguien nos fue a buscar a Martino? ¿Sí o no? No, no creo. Martino nos dijo que no, porque se va a México. Listo. ¿Alguien habló con el pelado Almeida? No, creo que tampoco. Entonces digo, bueno. O sea, es todo rumores. Realmente no hay un técnico todavía, no sé si como la gente, pero un técnico con espalda, como dice usted, que agarre la selección y tenga la fuerza suficiente para manejar un equipo como debe ser, ¿tá? Con garra, ¿no? Que él es el que manda la cancha, ¿no? Que son los jugadores. O sea, los jugadores juegan, pero la decisión la toma él. Pero después las réplicas son contra él. Claro, por supuesto. O sea, eso es lo que me molesta. Usted me dice, jugó la Argentina. Y sí, estuvo bueno, lo viste y... sí, lo vi así, mientras hacía otras cosas. Porque no me genera, porque no tenemos técnico. Más allá de ver los pibes, que juegan re bien los pibes. Juegan re bien, obvio, nadie va a decir lo contrario. Pero me gustaría que esté un técnico. La falta es también que no está Messi. También, quizás. Quizás el técnico quiere agarrar... pero no está Messi, me parece que no me la juego. O sea, es la Celeste y Blanca, porque por sobre River Boca, para mí, la Celeste y Blanca primero, ¿eh? Ah, obvio. Yo soy hincha de River, sí, pero a mí me mueve más el piso, sí, la Celeste y Blanca. Sí, sí. O sea... no, que está la adrenalina adentro. Claro, uno puede joder, puede tener mucho folclore, River, Boca, todo, pero a mí, para mí, está primero la Celeste y Blanca. Hay gente que está... Boca está, por ejemplo, por demás... De la selección argentina. Boca es el mundo, es el universo, es todo, como la gente de River también. Entonces, es como una piedrita, viste, que me viene molestando en el zapato, sí. El seleccionado argentino y todos los manejos y todo un montón de cosas. Y también, ¿sabes? Ya que estamos en el baile y hablemos, se me da soberanamente por allá abajo los periodistas. Porque hay periodistas que salen defendiendo a veces la verdad, lo indefendible, sospechosamente. Y si alguien dice lo contrario o dice lo que tiene que decir o por lo menos nosotros esperamos, se quedan sin trabajo. Ah, mira. Se quedan sin trabajo. Entonces voy a decir, algo hay. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Entonces, muchacho, solucionemos primero esas cosas y después le pondré toda la energía a hablar del seleccionado y de lo lindo y hermoso que juegan. Y si tienen que perder, por supuesto analizaremos la derrota, como corresponde. Pero le falta eso a la selección argentina y estaría bueno que no estemos hablando de Icardi si le contestó a Maxi López, porque eso tendría que ser pero nada. Tenemos que hablar de otras cosas. O sea, sería más importante cómo jugó el seleccionado y cómo que yo ponerle aplastó a México. Sí, ¿viste? Y fue tocó interesante. Y que tuvo un excelente equipo y que cómo que jugó, te ilusiona, ¿viste? No, como que no me sale de hacer un comentario. Y bueno, me sale más hablar de cómo le contestó Icardi, increíblemente. Como que es más importante. Al Maxi López, claro. Entonces, a eso caímos. Caímos en el seleccionado argentino. ¿Cómo puede ser titular de varias tapas la contestación de Twitter, las duras declaraciones de Icardi? Que también tiene todo el derecho a decir que está mejor en este grupo, está mejor. Se siente más cómodo, hay más alegría, más compañerismo, qué sé yo. Entonces esperemos algo más lindo de la selección argentina. Exacto. Los teléfonos. Se pueden comunicar al 43-73-93 o al 15-55-55-87. Pueden mandar un mensaje texto, pueden mandar una paloma mensajera. Está bravo hoy para paloma, después sí. Mucho viento. Sí, sí, sí. Y para señales de humo también. Y se va para aquel lado. Se va para el otro lado, sí, no. Sí. Sí. No ponemos. Pero bueno, estamos aquí. Igual la vista es bella acá de la radio. No, hermosa, todavía, la verdad que hermoso. Invitamos a todos los que no conocen la 92.7 que se acerquen a este hermoso lugar que es la cooperativa de las Canaletas. Tenemos el río, la correntada aquí al frente nuestro, con esos hermosos árboles en un hermoso predio. E invitamos también a todos los que están escuchando a hacerse socios de la cooperativa Las Canaletas. ¿Por qué no? A hacerse socio y a disfrutar de este hermoso predio y de paso colaborar con todo lo que se viene en la cooperativa de las Canaletas. Se vienen un montón de cosas realmente muy lindas y hay que acompañar estos tipos de proyectos. ¿Sí? Nos vamos a más música y volvemos en un ratito nada más. ¿Por qué no? Lo nuevo está aquí en Roja Directa. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, dile que tú eres mía.

esa cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Sintonizando la 92.7. Diez minutos han pasado de la hora 18, estás en Roja Directa, aquí por la sintonía de la 92.7 FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Bueno, todas las redes están siendo invadidas por diferentes links, lo que está sucediendo ahora en la Bombonera, que es el entrenamiento a puertas abiertas de Boca en la Bombonera. Se ve, está muy lindo, ¿verdad? Quiero tres. Con ganas de vivir una especie de transmisión. Es una fútbol reducido, ¿no? Habría que ver, mirá, en esta, vos fíjate, Damián, en esta práctica abierta le comentamos a la gente que quizás no tiene la posibilidad de verlo, pero sí de escucharnos, Han dividido un fútbol reducido en tenemos, la bombonera. Claro, en la bombonera. Donde se ve claramente un equipo, mirá, ahí está, Buffarini, ¿no? En lo que para mí vendría a ser el equipo titular, por así decirlo, con la delantera de Benedetto y Guanchope. Es lo que se habló, claro. Se habló eso, sí. También se habla de Zárate y Tevez. Ahí tiene muchas dudas el director técnico. Guillermo tiene muchas duplas y varias posiciones, Rossi o mete Andrada, Izquierdo, Magallanes y Olaza parece que son puestos fijos, Por la derecha lo tenía Jara y Buffarini, que siguen peleando el lugar. Zurdo, Olaza. Y ahí rotan, fíjense lo que estaban afuera. ¿Esta vez? Claro, ¿no ve? Es una práctica. El chico Mateo Retegui convierte para los grises. Retegui, el hijo del Chapu Retegui. Exactamente. Está también ahí. No creo que vaya a ser. Están alternando, ¿no? Pero bueno. Después se habla Nande por la derecha y Villa, o por la izquierda, sean los dos volantes con recorrido. Pablo Pérez, viste, o también Tagago. Y bueno, y arriba, como te digo, hay dos duplas diferentes y muy bien diferenciadas, Vos fíjate, mira, ahí lo que está haciendo Guillermo, le comentamos a la gente, bueno, ahora ya jugaron un ratito una determinada de jugadores, bueno, y ahora otra formación, ¿no? Ahí vemos que, bueno, Jara con la pechera amarilla. Ahí hay una pequeña discusión, Barrio que dice, dale, ponete, está Bebero Reynoso. Está también. Tevez con la pechera amarilla también, Sí, sí. ¿Será sí, titular sí. Carlos Tevez? Y hay mucha duda. Te estoy diciendo, arriba puede ser Ávila y Benedetto, aunque no lo creas. Puede estar los dos nueve juntos, o si no, Tevez y Zárate. Zárate para mí es un jugadorazo impresionante. No es un lujo tenerlo en el banco de suplente. Y bueno, a Teve también, y a Ávila también, y a Benedetto también. O sea, ¿cómo Guillermo va a armar el equipo de Boca? Para mí va a estar Andrada, seguro. Izquierdo, Magallanes, Olaza, seguro. Tengo la duda entre Jara y Buffarini, yo. Nande, seguro. Barrio, bueno, seguro. Pérez o Gago, Villa, Ávila o Benedetto arriba, o si no, Tevez o Zárate. Te digo que Rossi acaba de tapar dos tapadas impresionantes, Hermoso, mirá. Bueno, Andrada también acaba de hacer lo mismo. Espinosa, mirá el pase que acaba. Espinosa, la verdad que también juega muy bien, Pero no sé si tiene chance. No, ya sé, no, pero. Ah, no, mirá, no era Rossi, era Lampe, mirá, ahora está atajando Lampe. Están intercambiando jugadores. Bueno, está probando Guillermo. Está probando. Acabo de decir que estaba atajando Lampi y ya se comió uno. A ver, espera, déjame escuchar un poquito el audio. Dale. Hay ambiente de fútbol en la bombonera, Y está llena, Nero. Está, no cabe un alma en la bombonera. Práctica abierta de Boca, donde hay fútbol reducido y bueno, están constantemente cambiando jugadores, ¿no? Está con duda, Guillermo, no sabe qué equipo poner y bueno, creo que va a poner lo mejorcito que tiene, como siempre. Guanchope le acaba de mandar más o menos a la otra tribuna. Mirá esa postal, ¿la estás viendo, Uda? Sí, mirá, sí, sí, estoy acá yo. Mirá, la gente de Boca, impresionante cómo llenó la bombonera, Es impresionante, impresionante esta práctica abierta del Club Atlético Boca Juniors. Fútbol reducido, donde bueno, hay situaciones de gol constantemente porque la pelota no se va, ese fue Guanchope, no se va afuera la pelota porque hay jugadores que van rotando en este ejercicio y mira Mauro sale del gol que se cumple. Cada vez que la pelota se va hacia un lateral o hacia el corne, hay un jugador que está atrás empujándola para que la pelota vuelva para dentro del juego. Entonces es un fútbol muy rápido y por ende de mucho toque, mucho juego. Mirá, ahí tenés otra cosa para analizar. Pérez. Se lo ve bastante bien a Pérez. Sí. Mirá, ahí trabando inclusive. Lo que le está pasando a Pérez... y que tiene muchos problemitas con el tema de los pases últimamente, ¿eh? Últimamente erra muchos pases. Se lo ve bien, ya, el equipo de Boca, quiere que te diga, muy bien, por lo menos por lo que pudimos ver en esta práctica abierta. Para los que tengan la posibilidad de verlo, en la página de Roja Directa San Pedro, por supuesto, está colgado varios links de la práctica abierta de Boca Junior en la Bombonera, una Bombonera a pleno. Sí, sí, sí. Lleno. Esto es muy lindo, para el hincha es muy lindo esto, ¿verdad? Y es prácticamente como, porque ya mañana es día viernes, ya mañana se guardan adentro. Lo que está pasando... es que nadie quiere ceder absolutamente nada. Inclusive se habla de un Gallardo donde no va a haber una práctica de fútbol. Sí, hubo una práctica de fútbol, o va a haber, o hubo, con muchas modificaciones, tal cual está haciendo Guillermo Ancelotti. Están con dudas. Pero no va a haber una práctica oficial, práctica, ni siquiera puerta cerrada, de... para que no se filtre la información. Inclusive, en algunas páginas, yo te digo, Mundo River, obviamente, sí, que es el mío y el que yo más me manejo, en algunas páginas oficiales de River, en los comentarios, decían que no van a dejar ni siquiera pasar periodistas. ¿Por qué? Porque hay denominados periodistas partidarios, ¿no?, del club, muchos, que filtran información. Dice que... vale mucho la información de cómo... cualquier dato, cualquier cosita, ¿viste? Che, mirá que Prato jugó con Mora arriba en la práctica, lo vimos nosotros. Claro, entonces vos tenés cuidado, por si puedes amor. No va a haber, por lo menos en el lado de River, no va a haber una práctica de fútbol. Es más, ya están en Cardales, o sea que no va a haber. Lo que sí hubo, como está haciendo Guillermo ahora, muchos fútbol reducido, cambiando constantemente formaciones. Donde algunos vieron esa práctica y vieron que River jugó con 5 en el fondo... que jugó con 5 volantes, que jugó un ratito Mora, que jugó Escoco con Prato arriba, que fue cuando se terminó volviendo a lesionar o le causó dolor, que por eso está descartado de esta final. Pero no hubo una posición como para decir, este va a ser el equipo. No. Como suele hacer Gallardo, por lo menos esto hasta el mismo día, no se va a saber. Pero vos sabés una cosa, Nero... lo que el mundo Libertadores, nadie habla si va a jugar Tevez o si va a jugar Escoco. Todos están hablando del VAR. Eso es lo que va a importar y parece que debe ser un jugador interminante este. Y sí, por supuesto, y más en una superfinal. Yo te diría, vamos rapidito a un corte y a los auspicios. Volvemos y nos metemos en el mundo del VAR. Quiero que me cuentes absolutamente todo lo que sepas. ¿Por qué? Va a ser un jugador más, como no lo creas. Va a ser un jugador más. Y también recordemos que hay, en teoría, puede llegar a haber alargue. Claro, pues son innovaciones nuevas de reglamento que están poniendo. Puede pues llegar a haber penales. Próximo Europa, dale. Puede haber un montón de cositas. Los clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies, las piernas.

acércate a 25 de mayo 1050 aquí en la ciudad de San Pedro. Pichuco Gómez. Animación, sonido e iluminación. Cumpleaños, casamientos, conferencias, bautismos, fiestas privadas y eventos sociales. Divorcios, egresos, karaoke, bodas de plata y de oro. Comunicate al 03329-5339-13. Búscanos por Facebook y YouTube. No busques más. Tenemos todo lo que necesitas para tu fiesta. Pichuco Gómez también te financia tu fiesta. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento. No busques más. Ven y robame esa estrella que... Pichuco Gómez. Y yo al ser el amor. Ajá. Yo no te pido la luna. Estás escuchando Roja Directa. Para recordar, no te llevamos hacia atrás. Te llevamos hacia adentro, porque los clásicos viven en tu alma. ...92.7... El fútbol es hermoso jugarlo, es hermoso verlo y es hermoso hablar de fútbol. El fútbol es una maravilla porque es un deporte que nos hace sentir, digamos, lo que es la belleza. Y además Dije una vez que eso se fue transmitiendo por todos lados. Una de las pocas cosas que dije y que tiene cierto valor: el fútbol es una excusa para ser feliz. 92.7. Seguimos acá en Roja Directa, son las 6:33 de la tarde. Seguimos con este día gris, diría uno. Pero está mejor que hoy, es importante. Dame tu alma. ¿Cómo cantaste? La Portuaria, de su álbum Devorador de Corazones. Hacía 7 millones de años que no escuchaba este tema. Perdone mi, no, está bien, mis desmanes, pero muy buenos temas. Hoy es el día de la música, hoy es capaz. Claro. Escucha, escucha. Antes de arrancar, te voy a decir una cosa. Nació una nene y le pusieron Darío Benedetto. Mira. Y Benedetto como segundo nombre. Una cosa impresionante, ¿no? Bueno, eso es el fútbol. Y, bueno, también, un paréntesis, usted que es de Boca, se armó quilombo porque, claro, quedó mucha gente afuera. Sí, sí, pidieron disculpas. Pidieron disculpas, qué sé yo. Inclusive hubo un intruso que entró a la cancha, pero bueno, lo salvó Tevez, le dio la camiseta. Quedó chocho ya. Olvídate. Bueno, ¿qué te iba a comentar de las innovaciones? Vos sabés lo que es el VAR aparte, ¿no? ¿O no? El VAR es video arbitraje. Claro, es el VAR, ¿no? Es un árbitro que está sentado en una silla mirando un monitor, y si tiene duda, cuando le pide el árbitro de cancha, que es el primero, el number one, porque él es el que manda, ojo, que está en la cancha. Primer paso. Dame. Se produce una incidencia, o sea, algo que sucede. El árbitro informa a los asistentes de video, o los asistentes de video recomiendan al árbitro que revise una decisión de incidencia. O sea, está el árbitro así, por ahí, le suena, escúchame, pasó algo. Claro. Atentí, y ahí... Sí, paremos. Paremos, ¿no? Revisión y recomendación de los asistentes de video. Los asistentes de video examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla. O sea, le dice, escúchame, estamos viendo una incidencia. Aguantame un segundo que tenemos unas dudas. Entonces el árbitro ahí, viste que hace la seña del VAR, paremos, qué sé yo. Tercer paso, decisión o acción arbitral. El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el video en el lateral del campo o basándose en la información que han comunicado los asistentes de video. O sea, los asistentes del video le pueden decir, escúchame, pasó esto, pero vimos la repetición y no pasó nada. Claro. ¿No? Pero la decisión la tiene el árbitro. El árbitro. Ah. O le dicen, el árbitro, ahí automáticamente dice, continuame, o dice, lo quiero ver. Entonces ahí va al costado. O sea, inclusive le pueden decir, mira, hubo un codazo, hubo una roja. Estamos 100% segundo. ¿No? Roja para Gago. Ponele. Sí, sí, o sea, sí, que sí, está. Sí. El árbitro puede decir, oír, sacar la roja directa, o puede sacarse aún más la duda e ir a ver. Claro. Inclusive, el asistente de video le pueden decir, es roja directa, macho, olvídate. Y la árbitro, decisión la toma el árbitro puede mirar ahí en el lateral el video y decir, no, para mí no. Así que, siga. Siga, juez. Bueno, la innovación es nueva de reglamento que fue, o sea, como decidida para este último partido. Porque es algo histórico este Boca River, ¿no? Bueno, lo que más lo condiciona son siempre malos arqueros, más que nada. Están todos igual en el quilombo, ¿eh? Son 90 minutos. Si en 90 minutos, ¿no? No hay un ganador, hay alargue. Sí. Son 30 minutos de alargue. Bien, 15-15. 15-15. Los directores técnicos tienen derecho a hacer su respectivo cambio si quieren un cambio más. El cuarto, el famoso claro. Cuarto cambio. O, bueno, si no lo hiciste en los 90 minutos, vos podés hacer los cambios repentinos hasta el cuarto. Lógico. Y se juega a los 30. O sea, esperá, son tres cambios en el partido. Tres partidos, más un cambio más. Que se puede hacer solamente en el alargue. Claro, bien. O para, porque hay una lesión, o está cansado, vos querés reforzar el equipo. En el entretiempo. Exactamente, en el alargue, mejor dicho. Claro, pero si a vos te queda pendiente los cambios, son cuatro cambios que te permite en los 30. Antes no, solamente los 30 y se cumplen los cuatro cambios. Bien. Ponele que termine empatado el partido. Sí. Hasta la largue. Sí. Vamos a penales. Sí. En los penales, ahí son las nuevas leyes ahora. Ajá. Muy bien. Te hago un ejemplo, ponele. Porque sí. Te lo hago así para... Ponele que Andrada ataja, ¿no? Sí. Muy bien. Y tiene amarilla en el partido. Hasta los alargue. Sí. Tiene amarilla. Tipo, sí. Hasta ahí va a los penales. Sí. Llega a los penales. El arquero se adelanta. Ajá. ¿No? Bueno, el referito pide VAR. Sí. Va arriba. El asistente de video sí. Le dice, no, sí, está adelantado. Tranquilamente tiene derecho a referir a sacar amarilla porque se está adelantando. Bien. Y entonces el arquero sería de doble amarilla expulsado. Expulsado. Muy bien. Esa circunstancia sí. No puede haber cambio en penales. No puede haber arquero. No hay arquero. Tiene que atajar un jugador del equipo que esté en cancha. Mirá vos. No puede haber cambio. Bien. De arquero. Ni de jugadores. Ajá. Solamente los que están en cancha. Sí. Bueno, un ejemplo es que Pinola estuvo practicando como arquero, que no lo creas. Mira vos, sí. Sí, yo me acuerdo en algunas otras épocas lo hacía De Michelis en River. Mira vos. Era circunstancia, entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar muy condicionados los arqueros a la hora de rematar el jugador, ¿no? Es que no se adelante antes del disparo. O sea, eso lo va a tomar en cuenta el referí. Pero. Para eso también va a estar el VAR. Va a condicionar mucho el partido, el VAR completo. Cosa que no se esperaba, que no estaba antes. Pues un VAR en penales. No, ahora sí, el VAR en penales. Sí, a ver. Un quilombo. Esta es la novela, porque todos se adelantan los arqueros. Aparte la pelota. Ponele que la pelota, aunque no lo crea, no entra toda la pelota. Ah, también me está entonces, eso. Claro, el referí puede decir, no, bueno, quiero ver el VAR. Vos fijás, ¿sabés lo que va a decir por remate? Oh. Ir a mirar el lugar. No, ya, no. Imaginate esta situación. Ya es no apto para cardíaco llegar a los penales de una final de Copa Libertadores entre los dos mejores equipos de la Argentina. Con mis disculpas a los demás grandes, ¿no? Y tras de eso, penal para. Primer penal de Boca, patea, ataja, pero entró o no entró, VAR. VAR. Ya eso, o sea, ya esos minutos, esos segundos, no, es terrible. No, el VAR es un jugador más, te digo, en la cancha y repercutió en muchos partidos y fue elogio en muchos partidos. Ejemplo, bueno, la mano de River fue bien vista, gracias a eso River pasó a la final y bueno, y pasó en Boca también. Claro, por supuesto, sí. Lo salvó el último que estaba adelantado el brasileño. Pues te digo, son cositas que fueron ayudando. Algunos no están de acuerdo con el tema del VAR, pero en mi forma de pensar, tiene que estar. Sí, tiene que estar. El tema es que si ya con VAR te equivocás, ya. Ah, sí, con papa. No sirve, ¿no? Porque ha sucedido. Pero bueno, a ver, la tecnología está en todos lados. Era obvio que iba a llegar al fútbol y yo estoy muy de acuerdo. A mí me hubiese gustado más el tema del VAR para los denominados mala leche. O sea, si hubo alguna patada o algún codazo que no vio el árbitro, que en este caso lo pueden hacer el VAR, pero si no lo ven en el transcurso del partido y está después del partido, que se lo sancione también el jugador después del partido terminado. Ah, eso de verdad, sí. Eso estaría bueno también. O sea, viste la mala leche. Pero bueno, la tecnología ha llegado al fútbol, como usted dice. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Principalmente la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela no debe estar muy de acuerdo. Pero no estaban muy de acuerdo con la computadora, no estaban muy de acuerdo con el celular, no estaban muy de acuerdo con un montón de cosas. Se han perdido cosas y se han ganado otras, creo yo. Y bueno, esta va a ser la eterna pelea entre dos mundos. El de la tecnología y el que no le gusta la tecnología. Pero ya estábamos en la era de la tecnología. Ya está, sí, obvio. O te unís o sí, te quedas afuera. Quedas en el margen. ¿Qué está pasando con Gallardo, Gallardo parece que está probando equipo, Se está hablando, tiro así. Bueno, no es que quede seguro, pero sí. Tiro así. Se está hablando de un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Sí, no, o sea, hablar de un posicionamiento de River es básicamente lo mismo que ir a jugar en la quiniela. O sea, sí, con Gallardo, sí, Está complicado eso. Con Gallardo. Si yo tuviera que apostar o poner una fichita, voy con los cinco volantes. Prato arriba y lo va a acompañar un poco el Piti. Con Enzo Pérez, ¿no? Y Quintero, guardámelo para después. Y si el compromiso, el cotejo, el partido, esta batalla se complica, va Mora, va a ir a algún otro más arriba a acompañar. Eso se cae en Maduro. Yo creo que vamos a ir así. Pero el tema es que con Gallardo no se sabe, ¿viste? No, nunca se sabe porque ha pasado. Yo te pasé un dato por WhatsApp. Ahí lo estamos viendo. Léemelo. Porque creo que es importante para lo que para el mundo River. Es un dato que nos mandó Facundo Sterlich. Que dice que la racha de River Plate lleva 25 años sin perder ante equipos argentinos como local por Conmebol Libertadores. No es un dato menor. Y aparte, bueno, que se habla que tiene chances Cardona también. ¿Tiene chances Cardona? O sea, imagínate, hace un ratito nomás estábamos hablando de que Cardona no tiene chances de jugar, que se tiene que volver al club y que inclusive Racing estaría dispuesto a comprarlo. Se habla que Tevez puede ser el anteúltimo partido. ¿Por qué anteúltimo? ¿Y cuál sería el último? Por la Liga. Ah, por la Liga. Y parece que se retira. Se está hablando en muchos medios que se retira. Él vino más por la Libertadores, más que nada. Sí. Ese fue el empeño de él. Sí. Más ganarla, lógico. Sí, por supuesto. Ya tiene 32 años, va para 33, ya está medio veterano. Bueno, escúchame, te tiro más o menos el equipo de River. Decime si te gusta. A ver. Así en un portal lo están hablando. Sí. Armani, fijo. Montiel, Maidana, Pinola y Casco. En la línea de cuatro en el fondo. Maidana, Pinola, Casco y Montiel. Bien. Montiel. Sí. Poncio y Enzo Pérez. Claro. En doble cinco. Sí. Nacho Fernández por la derecha. Pite Martínez por la izquierda. Palacios en el medio. Y Luca Prato de nueve. Bueno, para mí ese es el equipo. ¿Te gusta? Sí, me hubiese gustado más que estuviera Borré, ¿no? Pero bueno, me gusta el equipo. Queda Mora en el banco y bueno, sí. Y el mismo Escoco que no sabemos, todavía tiene un día más. Sí, pero no saben si va a llegar. No se sabe. Y además, ¿sabes por qué? Porque hubo un parte oficial médico. Porque si no hubiese estado ese parte oficial médico, te diría... Estás desgarrado, ¿no? Yo para mí estás desgarrado. Que puede ser también porque... Es el partido. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Y si sale Juan de Coco? Pero bueno, no creo en este caso. No creo. Pero, ¿por qué no guardar esa información? Pero salió el parte médico, así que yo creo que Escoco está totalmente descartado. Pero no, bueno. Habla de desgarro. Hablan de que no lo descarten Pavón, que Pavón quiere jugar. Sí, pero si no podés. Y Edwin Cardona también quiere jugar. O sea, todos quieren jugar este partido. Hasta el mismo Riquelme ha dicho de que... mientras escucho el ruido de Carlos Bien. El estudio 2. Ahí gente, parece. Ha hablado Riquelme que envidia a estos jugadores. Porque la verdad, es el partido y todos quieren jugar. Y que mira si hubiera estado Riquelme en una final así, ¿sabes qué? Terrible. Te come el mundo. Terrible. Sí, no. Escuchame una cosa. Otra vez nos está corriendo el tiempo. ¿Qué hacemos? Y me queda darte los datos para mañana que arranca la Superliga. Tíramelo rápido. Rápido, ¿cómo no? Belgrano Atlético Tucumán desde las 19 mañana. ¿Cómo? ¿Quién? Belgrano Atlético de Tucumán. Bien. Después a las 21 juega Rosario Central Estudiante. Bien. También 21 y 15, Argentinos Juniors Talleres. Bien. Bueno, Godoy Cruz y River Plate está postergado, porque bueno, juega River el sábado. San Lorenzo Huracán, el domingo desde las 17 y 10. El clásico. Sí, va a estar complicado ese partido. Unión Vélez, 17 y 10. Aldo Civi Ñul, 19 y 20. San Martín y Tucumán Colón, 19 y 20. Y Racing Banfield cerraría el domingo a las 21 y 30. Defensa y Justicia Tigre jugaría a las 19 horas. Y a las 21 y 15 juega Lanús Independiente. Lindos partidos. Pero bueno, todo va a estar centrado en lo que va a ser la final de la Copa Libertadores. Pero obvio, va a ser un sábado con lindo clima, estamos viendo. O sea que, ¿tomás alguna pechito azul? ¿Por qué no? La pechito azul, ¿hace cuánto que no me nombraba esa? Yo me quedo con un litro de cerveza artesanal obligado, que es mi cerveza. Un saludo muy grande al señor Iglesias, Es mi cerveza. Che, lamentablemente nos tenemos que ir porque tenemos que limpiar el estudio como corresponde. Déjame mandar un saludo muy grande a Ceci y yo Centro, entre Federico y Pellegrini. Metele. Sí, ahí están ellos, ahí, Se puede comunicar al 3329-3256-63, Un saludo muy grande también a Peluquería Rocío, Sí, cómo no. Cortes, color, mechas, alisado, baño de crema, de creatina y botox, peinado, maquillaje, depilación. Buscaron por Fey como Pelo Rocío Salón, Este medio turno, de noviembre. Ya estoy. Tenemos las vendas frías para piernas cansadas, para circulación, celulitis, flacidez y retención de líquidos, También seguimos con la limpieza de cutis, Solo con turno al 15-54-35-85. Agradecemos también a Motors Power. Al amigo Pablito. Sí, tu mejor opción. Atención personalizada. Todas las marcas, venta de motos nuevas y usadas. Todos los repuestos y accesorios. Acércate a Boulevard Moreno 280 en la ciudad de San Pedro. Comunicate al 0339-1555-8993. El único, Motos Power. Y Bianco, no nos olvidemos del sándwich, El arte de buen gusto. Comunicate al 43-61-21 y al 43-90-58. Está en calle Uruguay y Obligado. Tiene de todo, tiene sándwich, frío, hamburguesa, milanesa de pollo, de carne, lomito, carlitos, ernac y salsa. Buscalo también por Facebook como Bianco. Las hamburguesas son del amigo, mi amigo, el Chaucho Bianco, No solo los mejores precios, sino la mejor calidad. ¡Oh! Amigo, un saludo muy grande. Acá me figura como Cascote Chef, Un crack, un ídolo de Islas Canarias. ¡Ah! Primo, ídolo, crack. Gran jugador de fútbol también, Gran jugador de fútbol. Bueno, si nos están terminando por la manera. ¡Nos vamos! Nos vamos, faltan 10 minutos, pero bueno, tenemos que limpiar, tenemos que acomodar todo porque tenemos más programación aquí en la sintonía de la 92.7, La verdad que sí. Y queda poquito, queda poquito para este superclásico. Creo que, ¿cuántos son? ¿Un día en Chirola? Un día en Chirola, sí. Bueno, a rezar los que quieran y los que no, a disfrutar. Yo voy a ser uno de los que voy a estar pendiente, me gusta mucho el fútbol. Quiero mucho a mi club Atlético Boca Junior y bueno, y no, ojo, no descarto. No, por play, supuesto. Ojo, no, sí, sí. Sí. Pero bueno, si hay una señal, y bueno, me gustaría que quedemos con la copa, que hace rato que no tenemos la copa, No es por nada. Bueno, me despido y nos vemos si Dios quiere el lunes. Vamos a estar acá pendiente de vuelta como siempre con Rosca Directa. Ha sido un total placer, un saludo muy grande a todos los oyentes, a todos los que estuvieron del otro lado. Es un partido de fútbol, Es solamente un partido de fútbol, sí, con características increíbles, como es una final de la Copa Libertadores, pero no deja de ser un partido. Más vale discutamos de otras cosas, cosas que están sucediendo en este país, De eso discutamos. Dejame mandar un saludo antes que me mate, un saludo muy grande a mi mujer y a mis hijos, porque después me salgo a... Bueno, a Coqui Juárez, que va a estar el sábado si Dios quiere, y bueno, y a todos mis compañeros que me están ahí verdugueando como siempre, y buena señal como siempre. Bueno, vuelvo a tomar impulso porque me cortó me bajó de un ondazo. Hay cosas más importantes que están sucediendo